buena y no la he podido encontrar. Me persigue la de mala sin salirla yo a buscar. Me persigue la de mala sin salirla yo a buscar. Claudia Hernández en la tierra de Venezuela. Y se queda Claudia Hernández en la tierra de Venezuela. Claudia Hernández en la tierra de Venezuela.